caricia, el beso tramposo de mi fantasía. Yo soy el amante de aquellas mujeres que salen corriendo buscando placeres. Se prestan al juego de amarse a escondidas, se entregan sabiendo que todo es mentira. Yo soy el amante, dueño del amor, ya nada me importa, yo soy como soy. Si dejo una herida con mucho dolor, yo soy el amante, dueño del amor. Yo soy el amante, dueño del amor, de aquellas que vienen buscando calor, mujeres que lloran queriendo agarrar el sueño que a veces yo dejo escapar. Yo soy el amante, yo soy el amante, yo soy el amante, dueño de tu amor. Amante de aquellas mujeres que no se conforman con lo que ya tienen y buscan conmigo una falsa caricia, el beso tramposo de mi fantasía. Yo soy el amante de aquellas mujeres que salen corriendo buscando placeres. Se prestan al juego de amarse a escondidas, se entregan sabiendo que todo es mentira. Yo soy el amante, dueño del amor, ya nada me importa, yo soy como soy. Si dejo una herida con mucho dolor, yo soy el amante, dueño del amor. Yo soy el amante, dueño del amor, y aquellas que vienen buscando calor, mujeres que lloran queriendo agarrar un sueño que a veces yo dejo escapar. Yo soy el amante, yo soy el amante, yo soy el amante, dueño de tu amor.